Oh, well, siento del indio mi alma. Dime, pequeña, si sientes un gran delirio por mí, solo por mí. Cuando deliro y pienso en tu amor, nunca en mi vida puedo creer que delires, que me quieras. Oh, oh, oh, nunca, nunca, te juro mi vida, tú eres tanto para mí. Solo por mí. Cuando me duermo yo pienso en ti, y si despierto delirio en ti, delirio solo el que siento en mi alma. Tanto, tanto delirio mi vida, que ya, ya me siento sin mí. Solo por ti. Siento, siento delirio en mi alma. Dime, pequeña, si sientes un gran delirio por mí. Solo por mí. Siento, siento delirio en mi alma. Dime, pequeña, si sientes un gran delirio por mí. Delirio en ti, delirio, solo el que siento en mi alma. Tanto, tanto delirio, mi vida, que ya, ya me siento sin mí. Oh, siento, siento delirio en mi alma. Dime, pequeña, si sientes un gran delirio por mí, solo por mí. Oh, siento, siento delirio en mi alma. Dime, pequeña, si sientes un gran delirio por mí.